Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Ya estamos otro día, otra mañana más con ustedes, y eso pues nos alegra inmensamente. 9:01 a.m. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros con la mejor energía, con la necesidad, con la alegría inmensa, además, pues de dar lo mejor de nosotros. Y como suelo decirles de cuando en cuando, quienes tenemos trabajo, hagámoslo con ganas, hagámoslo con buena fe, hagámoslo con buena voluntad. Solo el negrito del Batey decía, ¿no?, que el trabajo lo hizo Dios como castigo, pero eso pues para una canción, ¿no? Pero el trabajo nos alegra, nos dignifica, nos pone saludables, creativos. Así es que echémosle a trabajar con alegría. ¿Quién dijo que para que las cosas salgan bien tenemos que estar todos rectos, fruncidos, serios, preocupadísimos? No. Se pueden hacer las cosas bien alegres, distendidos, relajaditos. Así es que esa es nuestra invitación para el día de hoy. Hoy tenemos un grupo invitado. Me alegra enormemente que estén con nosotros. Se trata de Xunku Malinque, integrados por Camilo Mora, Roxana Rojas, Carlos Cayo, conocido más frecuentemente así Cayo Franco, y ellos pues hacen música, hacen percusión con instrumentos que vienen de Mali, de Guinea. Aquí hay un nombre que a la final no acabo de aprenderme. Burkina Faso. ¿Sí? Y le doy un abrazo y bienvenido a Camilo Mora. Él es ecuatoriano. Los demás integrantes del grupo vienen desde Argentina. Camilo, qué bueno que estés ya con nosotros. Buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias por el espacio. Bueno, en unos pocos minutos más esperamos que ya se integran los demás integrantes. Hasta tanto queremos compartir con ustedes, amigas, amigos, algunas actividades que se desarrollarán acá en nuestra ciudad en las próximas horas, en los próximos días. Veda. Presenta su disco, lanzamiento Hasta Donde Alcanza la Vista. Alarma, Quito, Ecuador, así se llama el colectivo. Y nos cuentan que Veda es un proyecto de rock experimental nacido en el año 2006 y que fue parte del nacimiento del colectivo de autogestión musical Alarma Quito, Ecuador, con sus trabajos discográficos editados en el año 2007. Veda, luego pues 2009 sacan Efímero y en el 2011 Color que Nadie Ve. Músicos, proyectos locales como Vid o Rama o Colapso y Moon. Nos cuentan que los tres últimos años han sido un proceso realmente de deconstrucción y construcción del nuevo material titulado Hasta Donde Alcanza la Vida. Compuesto por 13 temas, un viaje de sonoridades que pasan desde el rock, jazz, punk, lo electrónico, lo pesado, la magia y el ritual. Esta presentación, Hasta Donde Alcanza la Vista, este nuevo trabajo discográfico, se llevará a cabo este sábado 3 de septiembre en el Café Democrático. pues Café Democrático abre sus puertas para presentar una noche de música en vivo. Así es que todos y todas estamos invitados. Veda presentando lo nuevo, lo viejo de su repertorio, junto a invitados de lujo. Ahí estarán Amalia Cárdenas en la voz, estará Carlos Carrillo Toro en el teclado, Alexis David Zapata Esquivel en vientos andinos, Sara Ma en violín y César Novoa de Caniguara en la voz. ¿Así se pronuncia? Caniguara en la voz. Gracias, Andy. Bien, entonces, miren ustedes, estamos invitados el día sábado a esta presentación de un nuevo disco, de Veda, hasta donde alcanza la vista. Bien, parece que estos últimos tiempos, y te lo comparto, Camilo, qué cantidad de colectivos hay, ¿no? Uh-huh. Colectivos de música, de teatro, de danza, en fin. Y los resultados son magníficos, porque además de salirse de lo institucional, ¿no?, de lo establecido, pues pueden volar lejísimos ustedes. ¿Qué dices tú? Sí, a mí me parece súper interesante este boom, digamos, de estos colectivos de arte, porque también se han acompañado del nacimiento de casas autogestionadas también. Entonces, yo que he estado afuera un cierto tiempo, el volver y encontrarme con esto aquí en la capital es bien, bien chévere. Entonces hay unas casas autogestionadas como es la Nina Shunku, el Quitutambo, en donde hay bastantes, bastantes propuestas para la gente, para el arte. Entonces es súper chévere ver cómo se está desarrollando Quito en ese aspecto. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que hay un talento de la gente joven de acá de nuestro país. Impresionante, ¿no? Realmente mucho, mucho talento. Claro, son otras miradas, ¿no? Es otra forma de ver la vida. Bueno, grave sería que piensen como quienes estamos ya veteranos. Eso sería grave, pues, ¿no? Pues lo otro así tiene que ser, ¿no? Son propuestas y repropuestas y una cantidad de incógnitas también que plantean y eso está bien, ¿no? Eso está bien. Cuando hablaba de esta nueva camada, de estas nuevas generaciones, quería referirme también a Micaela Catani. Ella acaba de proponer este trabajo discográfico llamado Extraña Impaciencia, es su primera producción. Uh-huh. Ella está estudiando en Berkeley, escribe también. ¿Ya? Tiene 19 años. Chuta. Sí, yo dije lo mismo, chuta. es buenazo, así es. Hay el otro caso de Heideland, así se pronuncia también. Heideland, mira ustedes, hay tanto y tanto nombre, Heideland. Este grupo, te comento, Camilo, este grupo nace en Galápagos. Jóvenes, súper jóvenes ellos, compositores también. Aunque vamos a comenzar a hablar de, ya no de compositores, sino de escritores de música. Es mejor, ¿no? Porque me hacía caer en cuenta, fíjate, uno de los grandes que escriben música, que interpretan súper bien. Me estoy refiriendo al maestro Wilson Haro. En una entrevista decía él, ¿por qué compositor? O sea, compone, o decimos, ¿no? Está componiendo tal obra. ¿Estaba descompuesto algo? ¿Qué sería? Claro. ¿Qué te parece a ti? Sí, mejor escritor de música, escritor, ¿no? O creador. O creador, claro. Sí, porque es un tema sensible también eso. Alguien escribió una obra y alguien, un compositor, le compuso. Le hace arreglos además. Ah, claro. Es fuerte el asunto. Pongámonos a pensar así despacio. Y sí, pues, le hacen arreglos a una versión original. Es como atentar con la creatividad, la sensibilidad del otro, ¿no? Yo comparto con el maestro Haro de hablar más bien de escritores de música, contigo de hablar de creadores. Creo que es por ahí la cosa. Hasta que lleguen los otros chicos, cuéntame un poquito cómo es que tú, como ecuatoriano, porque sé que realmente lo tuyo es la música, pero acabas de tener un masterado en química. Sí. Sí. Ajá. A ver, yo, en realidad yo he estado en contacto con la cultura afro, no solo la cultura afro-malinque, desde que tengo 15 años. En realidad siempre me ha interesado eso. Yo hago capoeira y soy ya monitor de capoeira, doy clases de capoeira. Entonces, dentro de esta bella arte afro-brasilera hay un aspecto musical que se tiene que cubrir. Y ahí se toca el atabaque, que es un instrumento de percusión, es un tambor, que se lo utiliza también en ceremonias de candomblé. Y se toca también el pandeiro, que se usa para la samba. Entonces, digamos que esta introducción a los instrumentos de percusión fue algo bastante revelativo para mí, porque me di cuenta de que el pulsar, el vibrar del tambor es algo que me llama y que necesito en mi vida. Entonces, buscando allá, o sea, yo estaba estudiando en Francia y había una persona que estaba dando clases de percusión de djembé, y fui ahí a probar, y es un instrumento muy, muy poderoso. Ya lo vamos a escuchar en un rato, cacho. Y es súper bacán. Entonces yo empecé a tener clases con él, con Fred, se llama, el ñañón, y eso fue en la ciudad de Toulouse. Seguí un año y medio, y después volví acá después de terminar mis estudios, y fue en marzo de este mismo año que conocí a Cayo y a Roxana, que ellos trajeron con toda la fuerza la onda afro-malinque acá. Entonces ahí es que me conecté ya en serio con esta onda. Es interesante esto, ¿no? Porque tú hablas de conexión, y realmente la música es esa con los seres humanos, ¿no? Uh-huh. O te gusta o no te gusta, o te atrapa o no te atrapa. Fuera de micrófonos hablábamos con Camilo y nos hacíamos una pregunta: ¿por qué para algunos seres humanos los tambores, el sonido de la percusión, uh-huh, puede provocar un poco un circuito, ¿no? Una exaltación de nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo, claro, de nuestros latidos. Es como fuerte. Yo no sé si en este momento, mejor dicho, tengo la seguridad que en este momento nuestro coordinador está escuchándonos y quizás él pueda ayudarnos a tener una respuesta frente a eso. Si es así y lo logra, le invitamos en unos minutos más a que comparta con nosotros este espacio y nos cuente quién podrá darnos una explicación de eso, una explicación médica, de qué se trata, ¿no? De qué se trata. Los el sonido, pues, de los tambores realmente nos comienza, nos embala. Ay, ay, ay, nos desordena un poco, claro, el ritmo cardíaco. Bien, ¿qué decía Andrés Viracocha? Estamos también acá con nuestro querido compañero. A ver, pero yo te voy a agradecer si vienes acá y puedes... ya tenemos una respuesta, ¿no? Oh, bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Andrés, gracias. A ver, bueno, ¿qué piensas tú? Buenos días con todos. Gracias, Bachis. Gracias, Camilo. Bienvenido. Qué bacán que esté allá. Música de martes con tambores para que la gente se despierte. Sí. Bueno, básicamente creo que hay que hacer una analogía súper lógica, ¿no? O sea, la mayoría del casi el 70% del cuerpo es líquido, o sea, pues, corre sangre. Entonces, imagínate cuando tú tienes un vaso de agua y comienza a hacer un golpeteo, entonces eso vibra y salta. Entonces, desde exactamente lo que hace el tambor con las frecuencias del golpe, con la sangre del cuerpo, y hace que el estímulo, el corazón comience a bombear más rápido y se comienza a generar adrenalina. Oye, está tremendo. Está creíble eso, está sí, ¿no? Gracias. Bien, gracias. Miren ustedes, bueno, sí, realmente sí, sí, sí es lógica esa respuesta. Claro. Es lógica esa respuesta. Bueno, mientras esperamos a los integrantes de esta agrupación, yo quiero compartir con ustedes, igual, música de tambores, ¿no? No sé si es que Camilo ha escuchado de Carlos Odé. No, bueno, Carlos Odé es uno de los grandes percusionistas. Quisiera pedirle a Andrés si podemos escuchar ya a Carlos Odé. Es interesante ciertamente poder escuchar otro tipo de músicas, ¿no? De versiones, inclusive de formas de interpretar, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Es el cómo se interpreta un instrumento. Uh-huh. Uno puede hacerlo de una manera y otro puede hacerlo de otra manera, teniendo una partitura inclusive. Pero ahí sí son los latidos de tu corazón, creo. Tenemos listo, ¿ya? Escuchemos a Carlos Odé esta mañana de tambores aquí en Juntémonos en la Casa. Thank you. Bien, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9:20. Bueno, han ingresado ya a nuestros estudios pues Roxana Rojas y Carlos Cayo, con quien pues estaremos compartiendo esta mañana y escuchando tambores. Bien, amigas y amigos, queremos hacer una invitación. Invenciones de quietud y movimiento, danza contemporánea. Se trata de una selección, reelaboración de piezas breves que abarcan temporalmente el trabajo de la compañía desde sus inicios hasta el presente. Más una pieza nueva de estreno. Este espectáculo es realizado con el motivo de celebrar 5 años de fructífera alianza, digámoslo, y colaboración artística entre la coreografía ecuatoriana Talía Falconi y el artista sonoro argentino Federico Valdés. Las obras son distintas entre sí, pero parten de una misma búsqueda estética y desarrollan diferentes maneras de relacionarse con el espacio, el tiempo, el sonido y además elementos que contribuyen a la creación de situaciones, acciones coreográficas inesperadas a partir de un imaginario propio. Toda la música es original, conjugándose la electroacústica y la interpretación en vivo. A su vez, estas obras están conectadas entre sí por interludios audiovisuales y sonoros. Pues todos invitados a ser parte de Invenciones de Quietud y Movimiento, Danza Contemporánea. Bien, estamos listos. Mientras nosotros hemos seguido con nuestra agenda, pues nuestros amigos un poco ubicándose, ¿no? Ubicándose en el espacio, descansando un poquito, ya nos van a contar qué está sucediendo fuera. Cayo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Beatriz, ¿cómo va? Bien, buen día a todos. Bien, contentos de saber un poco más de los tambores, de escuchar la música de ustedes. Pero, ¿qué ha pasado? Porque, pues, nosotros estábamos en espera ya desde las 9, ¿no? Hay mucha gente fuera, parece. Nosotros sí, estamos ubicados en 6 de diciembre y Patria. Sí. Nos dicen que fuera... Solo, son los fans de Yuk Tu Marinque. Todos querían pasar acá. Sí, sí, la verdad que estamos. ¿Ya? Es un grupo nuevo, pero tiene mucha convocatoria. Estaban firmando autógrafos. Sí. Camilo, el manager representante de Quito. Bueno, coméntenos cómo les ha ido la vida en estos días, ¿eh? Bien, súper bien. Ahí estuvimos ahí haciendo el otro día, el sábado pasado, la fiesta afro que habíamos difundido. La tercera edición estuvo muy bueno. Bueno, la gente ahí lo disfrutó. Fue ahí por Macháncara. También estuvo un poco complicado en llegar porque hubo movidas, maratones. Ah, cómo no, claro. Creo que Jefferson Pérez estaba también queriendo llegar al lugar. Estaba así un poco la cosa. Pero bueno, sí estuvimos ahí como... aportando un poco en cuanto a la cultura afro acá en Ecuador. ¿Qué pasó con la gente? ¿Se conectó? ¿Buena convocatoria? Sí, la verdad que sí, hubo... La gente estuvo muy contenta, disfrutó, la verdad que bailó, rodeó una clase de danza, los chicos ahí tocamos, tocó un grupo de afrocolombianos y bueno, estuvimos hasta tarde ahí disfrutando. Ahí estamos como desarrollando otra actividad, la cuarta edición, la última, como despedida de la fiesta, el sábado 17 de septiembre. También vamos a hacer una muestra de los talleres y bueno, van a estar participando un par de compañeros y amigos, amigas de distintas vertientes así de la cultura afro y africana. Roxana, luego de este... De esta gira, bueno, ustedes han estado acá algunos días. ¿Para dónde van? ¿Se acaba Ecuador? ¿A dónde agarran? Mira, la idea es de ir primero para Europa, para Barcelona. Ahí estamos consiguiendo lugares para dar seminarios, para tocar. Y de ahí salir para Mali, para África. Que, bueno, tenemos que llegar sí o sí. Sí o sí. Sí, porque... Estamos invitados para el 26 de noviembre a participar en un festival que se llama Mix Bamako y queda en Bamako, que es en Mali. Así que esa es la idea. Roxana, cuéntanos un poquito qué se siente vivir de esta manera que están viviendo ustedes. Es decir, entre comillas, nada seguro, ¿sí? Con sus instrumentos a la espalda, caminando por distintas calles de distintos países, nada oficial, nada institucional, muchas personas, de hecho eso pasa, dice, pobres estos chicos, no se dedican a nada bueno, no tienen nada estable, qué lástima. Bueno, es como una cosa que nos toca a todos los artistas y también a los trabajadores independientes, ¿no? Yo me imagino que el que tiene una pizzería o el que tiene un mini emprendimiento le pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que al estar ligado con el arte, con las expresiones artísticas, a uno tiene como un lugar donde refugiarse, un lugar donde sacarse el estrés, donde como volver a encontrarse con lo que uno quiere, ¿no? Como qué es lo que nosotros hacemos, o sea, sea cantar, bailar o tocar, es siempre como un refugio, es como una casa que llevamos como un caracol. Ustedes, bueno, son independientes absolutamente en su forma de mirar el arte y de vivir la vida. ¿Hay necesidad de ejercer responsabilidad sobre una vida así como la que ustedes llevan? Sí, por supuesto. Tenemos muchas más responsabilidades. Claro. Porque, bueno, además de que somos una familia, hoy tenemos nuestra niñita. Sí. Que tiene Candela, cumplió el lunes 5 años. Oh, ¡qué nombre! Candela. Se llama Candela. Y es así, es Candela. Así. Y bueno, además de eso, de llevar adelante una familia y con todo lo que conlleva eso, las responsabilidades de eso, tenemos la responsabilidad de difundir una cultura, ¿no? Una cultura que es ancestral y el compromiso, ¿no? Con esa cultura que es de otro lugar de donde nosotros nacimos y que nos sentimos identificados. Y bueno, y dentro de todo eso poner lo nuestro, ¿no? Poner nuestro granito y nuestra cuota latinoamericana o sudamericana. Y bueno, nada, en búsqueda de eso propio, ¿no? Cayo, ustedes han tenido un proceso de investigación de esta música precisamente. Yo creo que por eso es que ustedes tienen ahora la posibilidad de ir hasta Mali y todo lo que ello conlleva, ¿no? Aparte de aquello, tú has sustentado tus nuevas creaciones precisamente en la música afro. ¿Todo lo que tú has hecho es a partir de la música afro o tienes de pronto otros ritmos, otros géneros en los que has trabajado ya? O sea, en un principio, bueno, también yo me estuve también con otras vertientes también, pero me di cuenta como en cuanto, cuando bueno, hablamos de lo afro, muchas veces está vinculado al tambor, ¿sí? Entonces como el tambor, hay tantos tambores como países o etnias en el mundo. Y el momento empezó a pasar, como dije, bueno, no puedo estudiar todo. O sea, sí, uno puede, conozco mucha gente que tiene quizás esas habilidades, bueno, algunas cosas sé, pero muchas veces termina pasando de que no hay una profundidad, digamos, ¿no? Como que a mí me pasó como que empecé a investigar más, empecé estudiando de manera ensamble, como los talleres que damos con maestros, con gente de allá de Argentina. Con el tiempo empecé a estudiar con maestros de Senegal, residentes allá, de manera particular, y después vinieron otro de Senegal con otro de otra etnia. Al tiempo vinieron gente de Guinea. Yo después también me conecté con la danza, o sea, tocando las clases de danza. En Argentina lo que pasó un poco también, o quizás en otros lados también, en principio antes de estar este tipo de cultura, por moverse también, ¿no? Lo que sucedía era, por ejemplo, en cuanto a la danza, era la danza de orilla, o sea, de lo que era afrobrasilero, afrocubano, o que es de otra parte, distinto a lo que hacemos nosotros. Con el tiempo empezó a haber se empezó a misturar, empezó a aparecer bastante el djembe, que es de lo que tocamos nosotros, de la cultura afromandingue. El djembe es como lo que tiene es un instrumento de como una copa de 60, 61 de alto y 32 de diámetro más o menos. y es un instrumento bastante versátil para tocar en, con cualquier otro tipo, no solo tradicional, sino con cualquier otro tipo de instrumento. Yo cuando empecé a tocar, empecé tocando con un grupo, salí de un taller y después se desarrolló un grupo con un docente de Afrobeat, que es como, sí, afro, pero es como una mezcla de... ya hay otros instrumentos, batería, guitarra, bajo, vientos, es que viene por otro lado de lo que es la descendencia de lo que legó Fela Kuti, uno de los grandes mentores así, ya fallecido, de Nigeria, que está pegadito, no es ahí, pero está cerca, pero es otro tipo de conjunción que yo me desarrollé ya con otros instrumentos. Igual antes yo de chico siempre escuché de todo. Tuve la suerte que mis padres me hicieron escuchar, no son artistas, pero de un modo, bueno, me hicieron, como son obreros, pero me hicieron como escuchar de todo, leer, mirar de todo. Entonces, bueno, yo también después hice mi búsqueda personal, salió por ese lado. Y bueno, yo también tuve bastante recorrido en otras cosas, teatro, estudié arquitectura, ingeniería de sistemas y ese tipo de cosas que nunca... las voy a seguir. pero bueno, que no está por demás. No, claro, en este caso, como bueno, terminó quedando el tambor y bueno, me llevó a la verdad a conocer un montón de gente hermosa, o sea, mi compañera, bueno, a Cami como un montón de otra gente más que fue en el mundo, por lo menos por ahora por Latinoamérica, y bueno, a seguir desarrollando un poco la cultura. Sí, ahora estamos en un proceso, por ejemplo, con Roxana, el otro día mostramos un poco lo que es el taller de Yuku Malinke, o sea, el grupo que se creó acá, pero nosotros venimos con trajimos el arpa, un arpa africana, que nosotros estamos elaborando acá con un proyecto que se llama Yelem, que es con este proyecto vamos a viajar a África, que este nombre nos legó un maestro que se llama Ahmed Fofana, que estuvo en Argentina. Nosotros en Argentina hemos desarrollado con el tiempo actividades con maestros africanos, así como muy importantes. Ellos están en el sur, están en Europa, digamos, ¿no? Ya están trabajando hace tiempo. Y bueno, vamos a ir a participar a Mali con este grupo, con este dúo. También hemos tocado con distintos artistas acá en Ecuador, con otros instrumentos, y hemos fusionado también. Y ahora estamos en un proceso, tratando de entrar a un proceso más de con la electrónica, o sea, mezclar la música étnica o africana con lo electrónico. Estamos como en ese proceso ahora. ¿Qué tal si escuchamos un poco de la música que ustedes hacen? Esta arpa africana se llama Goni, así se pronuncia, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a escuchar, amigas, amigos. Esta mañana están con nosotros, pues Camilo Mora, Roxana Rojas, Carlos Cayo, y ellos forman Yuku Malinke, música africana. Después de esta gira por Ecuador, pues ellos parten ya a Mali, donde han sido invitados igualmente. Esta búsqueda, esta investigación y este compromiso, este amor que tienen ellos por la música africana, quieren también compartirnoslo a nosotros. Escuchemos entonces. Un poquito de la afinación. Muy bien, un poquito mal. De afinación, ah, sí. Los oídos occidentales. Bueno, es un instrumento bastante pintoresco, ¿no? Sí, acá como pueden ver, es como un mate, es una calabaza, una pelota, vamos a ponerle ese diámetro, y está recubierto, la caja de resonancia es una calabaza y está recubierto por un cuero de chivo. En el medio tiene un puente donde ahí se desprenden las cuerdas que van hacia el mástil. Hacia el mástil. Tiene como doble fila de cuerdas. Esta arpa. Sí. Sí, este tiene. Es una arpa africana, este es de 10 cuerdas. La música, o sea, que sale es un poco también tradicional de todos los lugares, ¿no? De todos los pueblos originales de todo el mundo. Tiene que ver con la música también pentatónica. Como bueno, un poco al oído humano, en realidad fue siempre prácticamente lo inicial. ¿Y el instrumento que va a tocar Rosana es un fierro? Sí, esta es una campana, metal, que en realidad es una adaptación. Nosotros vamos a hacer como un güiro. Uh-huh. Interesante. Ellos le llaman cariñón. Cariñón. Cariñón, y es en realidad como un tubito. Es de forma cilíndrica. Ahora nosotros estamos usando una campana, que esta es una campana que se toca con el mundum, pero tiene un sonido similar. Es para acompañar acá el canto y al goni. Perfecto, vamos a escuchar entonces. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Espera, llega su fin. Ahora es el momento de vivirlo. Hideke presenta su disco 12 Puertas. Lanzamiento 10 de septiembre. Teatro México, 19:30. Valor $6. Puntos de venta: Ticket Show Musicalísimo, Boletería Teatro Sucre y Teatro México. Hideke, 12 Puertas, 10 de septiembre, Teatro México, 19:30. Las puertas se abrirán. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El presente del pasado. Taller de restauración de la Casa de la Cultura. Museo de Arte Colonial. Inauguración, 10 de agosto, 19 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 16 horas. El presente del pasado. Taller de restauración de la Casa de la Cultura. Le esperamos. A mis amigos radioescuchas quiero hacerles esta invitación cordial para que nos acompañen el viernes 2 de septiembre en el Teatro Bolívar al Concierto de Gratitud. Soy Paulina Tamayo. Concierto de Gratitud. Con la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Consuelo Vargas, Los Reales, el Trío Pambino y la alegría del Trío Colonial. Para cantar en familia, este viernes 2 de septiembre, 20 horas, Teatro Bolívar. Entradas ya a la venta, Teatro Bolívar y Ticketmaster, Isla del CCI. Este secreto que tienes conmigo, nadie. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escuche. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 42 minutos y seguimos con Shunku Malinke, Camilo Mora, Roxana Rojas, Carlos, Cayo. Bueno, me falta alguien y es Franco, ¿no? El divertido del grupo que traía mate el día de hoy. ¿Qué ha pasado con Franco? Que alguien lo diga. Trabaja de noche, así que... Duerme de día. Nosotros, antes de irnos a la pausa, escuchamos un tema y comentábamos afuera de micrófonos qué ternura, ciertamente, el acompañamiento de esta arpa africana con la voz de Roxana, pero... Ahí está la música, y ahora quisiéramos que nos cuenten qué dice este tema, a qué nos invoca. Bueno, este tema nos pasó un maestro que vino hace 2 años a un festival que organizamos en Argentina, y bueno, este maestro se llama Surakata Yabate, nos pasó este tema que nos dijo que hablaba de un cazador que antes de salir a cazar estaba pidiendo la suerte y la fortuna para su casa. Y dentro de la canción también, como tiene varias estrofas, deja como varios mensajes a la comunidad, como por ejemplo, no es bueno hablar por detrás, o las guerras no son buenas, como va dejando como ese mensaje hacia lo que él espera y también hacia su comunidad antes de salir a cazar. Y Donzo significa cazador, y es uno de los que toca el instrumento que toca Cayo, que en realidad es Donzo Goni, que es el instrumento tradicional, porque el que toca Cayo ya es como un Camelon Goni, que es un arpa para los jóvenes, de los hombres jóvenes, porque se les ha agregado más cuerdas, y bueno, tradicionalmente tiene 6 o 8 cuerdas, ¿no? Sí, el donzo tiene 6 o 8 cuerdas, que es como más devocional, así como de bueno, también de los cazadores, suelen ser brujos, pero bueno, siempre la inquietud del joven es como, bueno, meter más cuerdas como para poder tocar con más instrumentos, poder fusionar más, y bueno, por eso se llama joven, en Bambara, el dialecto se llama Bambara, la etnia, y se llama Camelon Goni, o sea, eso significa joven. Entonces el instrumento ese se llamaría Camelon Goni, si somos inquietos. Sí, aparte de algo curioso como de la cultura africana, ¿no? Como que los maestros nos han dicho que hay más de 300 ritmos. Por ejemplo, un maestro de Guinea nos dijo eso. Y también lo que vemos es que los que siguen la música, los que hacen música folclórica, africana, tradicional, siguen reversionando la tradición. si bien siguen tocando con los mismos instrumentos, hacen como otros arreglos, modifican los temas originales. También así lo hacen los ballets con la danza, como hacen los pasos más virtuosos, más giros, más velocidad. Entonces, cómo queda la tradición en el pueblo, pero lo que hacen los ballets es esto de seguir reinventando, ¿no?, lo tradicional. Y es como riquísimo porque pertenece a todas las generaciones. Claro que sí. Nos quedan 10 minutos, uh-huh, pero quisiéramos aprovecharlos precisamente para escuchar a ustedes, ¿sabe? Y escuchar cómo suenan estos tambores, porque acá, amigas, amigos, realmente podemos observar, hay algunos tipos de tambores, no todos lucen igual. Y también quisiéramos, no sé, Camilo, si es que Camilo puede tocar uno de ellos. O... Uh-huh. Sí, sí. Sería bueno, ¿no? Él va a tocar yembe, ¿no? Ay, yembe, ah, bien. Entonces, bueno, adelante, escuchemos, luego seguimos hablando qué es lo que dicen estos temas y aprovechemos estos últimos minutos, ¿ya? Con nosotros entonces, Xunku Malinque, vienen desde Argentina, pues ha integrado un ecuatoriano, Camilo Mora, que igual que Cayo, estudió muchas cosas, tiene un masterado en química, pero a lo mejor será lo único que no practique. Sigue en el capoeira. Bueno, chicos, les escuchamos entonces. Bueno, aquí es a ver, unos segunditos apenas. Están acomodándose un poquito, arreglando los equipos. Ya, cuando ustedes quieren. Ah, sí, cómo no. ¿Cómo no? Estábamos hablando de, bueno, ahora ya se inicia en pocas horas un nuevo mes y también Xunku Malinque, pues, aprovechará este tiempo que estarán en Ecuador para dictar un curso de formación de danza y percusión afro-mandingue. Entonces, en la danza sería el martes y el viernes a las 18 horas, 6 de la tarde. En la percusión, lunes y jueves a las 18 horas. Curso de formación teórico-práctico, formación de percusión afro-mandingue, entendimiento del ensamble de los ritmos, nos dicen, técnica de djembe y dundunés, así se pronuncia, sí, chicos, bien, cadencias, solos tradicionales, entrenamiento, resistencia, relajación, tambor, danza. Bueno, la formación de danza afro-malingue, técnica de danza tradicional y de ballet, entrenamiento físico y resistencia, técnicas de composición para la improvisación, entendimiento de la danza con la percusión. Esto se realizará en el Frente de Danza Independiente, aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el edificio de los espejos, en el cuarto piso, se entregará un diploma de asistencia. Así es que todas y todos invitados, amigas, amigos, septiembre 17, cursos de formación de danza y percusión afro-mandingue. ¿Les escuchamos ya? Sí. realmente, ¿no? Esto tiene que ver con lo que hablábamos la semana anterior y esta mañana de cómo realmente interfiere o acelera o, ¿qué diría yo? Ay, hace un revoltijo esto con los latidos del corazón de uno. Es fuerte. Sí, sí. Es intenso. Sí, sí, sí. La música esta es muy, muy fuerte, así como la energía, así los tambores. Siempre, bueno, lleva al corazón ahí a acelerarlo. Pero bueno, ahí está bueno, armoniza un poco también a todos juntos con la energía de los tambores. Que la estamos así generando entre todos, digamos, esa es la cuestión. Los ritmos estos siempre van como muy arriba en tempo, ¿sí? Porque siempre, ahora estamos más o menos tranquilos, pero van mucho más arriba por el tema de la danza. La danza es bastante bien arriba, se ve que hace mucho calor en África, no pueden pisar el suelo, pero es bastante rápida la energía, digamos, es como intensa, sí, eso sería. ¿Este tema que acabamos de escuchar es un tema ritual o no necesariamente? Sí, es un ritmo que se llama tiriba. Sí, todos los ritmos tienen distintas acepciones, distintas historias también. Si querés contar. De la parte de la costa de Guinea. Y bueno, lo comparte en otros países también, ¿no? Se toca también en otros países. Y bueno, tiriba tiene como varias leyendas, digamos, y una de ellas es que hay un bailarín que se pone un traje, que este traje le dicen todos tiriba, y la danza, la característica de esta danza es que es muy rápida, es muy veloz y tiene así saltos, entonces bueno, eso le pusieron tiriba, pero en la actualidad tiriba se usa para las celebraciones. Puede ser de bienvenida, para los ballet. Ciertamente interesante el trabajo que Shunku Malinke hace, Rosana Rojas y Carlos Cayo, que por supuesto ellos hacen un dúo también, ¿no? Yelen. Y bueno, ahora pronto estarán en Mali. Esperamos nosotros realmente que la gira de ustedes tenga todo el éxito. Muchas gracias. Se merecen. Lo hacen con tanto amor, con tanta dedicación que lo menos que uno espera para ustedes es eso, que donde vayan pues reciban y den mucha luz. Muchísimas gracias. Mucha alegría. Shelen significa luz en Bambara. ¿Sí? Sí. Sí, esperamos ahí hacer la gira y tenemos buena ganas de volver a Ecuador. Sí, esa es nuestra intención. O sea, si es un tiempo, igual tenemos que hacer un tiempo en África. Como en toda esa costa, Mali, Guinea, Costa de Marfil, Burkina, como son, en realidad son los países, pero son etnias que los ritmos, las danzas, las canciones comparten, digamos, un mismo sentir, pero cada uno lo apropia, le da como su sabor. Los ritmos, un poquito para diferenciar o para bueno, quizás muchas veces como África se tiene un, hay poco, tenemos poco conocimiento de África y parece que fuera un país, y es un continente muy grande y rico que en realidad le debemos un montón. La música que hacemos, la danza, las canciones, por lo menos este lado, a diferencia quizás de otras partes de África, tiene una ritualidad que está más relacionada a la función diaria del ser humano. Por ejemplo, hay un ritmo que es para la buena cosecha y hacen el cazá, ritmos para el casamiento, para la pesca, hay como ritmos que son, tienen una función determinada. No, quizás en este caso no hay como otros lugares, de otros lugares de África, que se toca para una deidad, un semidios o qué. Sí tienen sus creencias, por lo general es animista lo que sucede, o bueno, sí también está la creencia, están atravesados por la religión musulmán. Como nosotros nos tocó por otro lado, a nosotros en Latinoamérica, bueno, ellos están atravesados por esa cultura, pero bueno, sí tiene un ritmo que es para el Ramadán, pero en realidad en su mayoría son todos ritmos que lo podría tocar todo el mundo. Por eso nos también nos asemeja con algo también ancestral, digo, también vital del ser humano, digamos, ¿no? Uno, ¿quién no haría un ritmo para una buena cosecha, digamos, ¿no? Claro, o algo así. Claro que sí. Creo que es en todos los pueblos originarios. Así es, ¿no? Es una práctica ancestral, además, llena de fuerza, llena de energía, llena de fe, diría yo, y también de gratitud a la Pachamama, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí. Bueno, ustedes han estado acá algunos días, ¿qué se llevan de Ecuador? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les trató esta tierra? La verdad que súper bien, digamos, hace 5 meses estamos acá y parecía bueno... Parecía un año más o menos, sí. pudimos hacer muchas cosas, pudimos encontrarnos con muchos artistas, con músicos, tuvimos un buen recibimiento de los talleres, mucha gente se ha acercado y les gusta y bueno, nos apoya y quiere que nos quedemos. Y bueno, y por eso también queremos volver. Dejamos dos grupos que la idea es poder traerles más y brindarles más información. Se ha formado un grupo de mujeres, así, de mujeres, casualmente puede ser de hombres, pero en ese caso de danza, que se llama Nina Guiné. Hicimos como más conjunción así también de un nombre africano, como es Guiné, que significa mujer, y Nina, que significa fuego acá en Quichua. Entonces, y Yunku, bueno, corazón acá también, y Malinque es de la etnia y de la cultura, de la música que hacemos, un poco como para que tengan ahí una conjunción. Cayo, Roxana, ha sido un placer conocerlos. Esta es su casa, siempre las puertas abiertas. Espero que la próxima que pasen por Ecuador me visiten, ¿no? Sí. Bienvenidos siempre. Ha sido un placer enorme conocerle a Camilo Mora, y él que se queda va a poder visitarnos un poco más y contarnos cómo sigue con la química, o cómo sigue con el capoeira, o cómo sigue con algo, pero cómo algo sigue, será, claro. ¿Sí? Un abrazo para ustedes. Gracias. Mil gracias. ¿Podemos cerrar el programa con un poquito de tambor? Perfecto. Amigas, amigos, mil gracias su sintonía el día de hoy. Andresito Viracocho, un abrazo siempre. Nos despedimos entonces con la música de Xunku Malinque, que van camino a Mali. Escuchó Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.